a partir de este momento. Amor y pasión con Braulio T. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran esta noche? Mi nombre es Braulio. Gracias por escuchar esta estación Radio Antena Web. Hoy les voy a traer un programa muy lindo, muy bello, que tiene que ver con el amor y la pasión. Música linda, música bella de algunos intérpretes como Leo Dan, Amanda Miguel, Gloria Estefan, puede ser como Basilio, Juan Bau, muchos intérpretes. Pero esta noche espero que disfruten de la bella música Barry White. Puede ser música romántica en inglés, en español, portugués, en cualquier idioma, porque el romance es algo que se vive, se siente. La pasión es algo que se vive, se siente. Qué lindo es amar. Qué lindo es vivir. Aquí en Radio Antena Web van a vivir y van a tener una noche de amor y pasión conmigo. Muy buenas tardes. Escuchemos más música. How could the one I gave my heart to break my heart so bad? How could the one who made me happy make me feel so sad? Won't somebody tell me so I can understand? If you love me, how could you hurt this heart of mine? Tell me, yeah. How could you just walk out the door? How could you not love me anymore? primer beso con labios temblorosos, después sus ojos negros me miraron con asombro. Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego. Beso. La culpa fue del primer beso. Desnudamos nuestros cuerpos y llenos de deseo, de amor total y loco, amamos en silencio, abrazados uno al otro. Amar. Cuando se ama, se siente amor. Cuando se ama, se siente pasión. Gracias por sintonizarnos esta noche aquí en Amor y Pasión. Conmigo, mi nombre es Braulio. Sigan escuchando más música. I'm a woman. Knows it's hard. I need a real man to give me what I need. Sweet attention, love and tenderness. When it's real, it's unconditional. I'm telling y'all. Give me

Nah, this can't be true. I just can't turn it loose. That somebody's been getting next to you. I don't wanna walk around knowing I was your fool. 'Cause being the man that I am, I just can't lose my keep telling me about the things that's going on, yeah. But deep in my heart, baby, I hope that I'm wrong. Yes, I hope that I'm wrong, but I know it, babe. Somebody's sleeping in my bed, my bed. Somebody's taking my place. I walk through the door, but you know one damn thing, baby, I ain't coming back no more. No, no, no. Now don't try to tell me things are still the same, yeah. 'Cause when we made love, I heard you tonight, baby. Quiero mandarles saludos a todas las personas enamoradas, a todas las personas que sienten amor y pasión por alguien, por algo, por una persona especial en su vida. Saludos a mis amigos allá en el Ecuador, amigos en España, en México, en Panamá, en Guatemala,

ser para ella un juguete más. No ha querido volver, ella hizo de él medio hombre sin voluntad. Le ordenaba callar, le ordenaba llegar, pero se ha tardado más. Se ha sentado a esperar, él no puede fallar, pero esta noche no volverá. Ella no quiere mirar atrás. Sola, despertó de un brinco gritándole, estiró sus brazos llamándole. El cuarto en silencio y no contestó, ni contestará. Sola, despertó de un brinco gritándole, estiró sus brazos llamándole. El cuarto en silencio y nadie contestará. Sola, despertó de un brinco gritándole, estiró sus brazos llamándole. El cuarto en silencio y nadie contestará. Gracias, mi gente, por estar en sintonía conmigo esta noche en Amor y Pasión, aquí en Radio Antena Web. Saben que he disfrutado mucho este programa, he disfrutado bastante. He sentido el amor, la pasión, la energía que ustedes me hacen sentir, me llevan hacia otro lugar. Yo también estoy enamorado, quiero que lo sepan, por eso puedo transmitir y emitir tanto amor y tanta pasión. Nos veremos pronto. Una canción más, después nos vamos. Hasta la próxima. Amor y Pasión, aquí en Radio Antena Web, con Braulio, el hombre que emite amor y pasión. See you without it.